esta hora una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, indagado por la realización del polígrafo a Marelvis Mesa, la ex empleada de Laura Sarabia, no asistió a la cita con la Fiscalía. También estaba citado el abogado Miguel Ángel del Río, quien se negó a asistir. En otras noticias, el Partido Conservador sancionó al representante Jorge Quevedo por asistir a la discusión de la reforma laboral. La veeduría de la colectividad lo suspendió de su derecho de voz y voto en el Congreso. Desde Cartagena, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, aseguró que antes del 29 de junio se cerrará la adquisición de la empresa AAA de Barranquilla. En noticias internacionales, Honduras declaró la alerta roja de emergencia por tiempo indefinido en 140 de los 298 municipios que tiene el país centroamericano por la sequía que causará el fenómeno del Niño. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1975, uno de los grandes clásicos de Don David Bowie, una canción con fuertes influencias de funk, el tema Fame. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos con Marc Anthony y uno de los éxitos que él logró pegar en los Hot 100 de Billboard, en las listas americanas, una canción que él hizo en inglés. En Colombia se hizo muy famosa la versión en español, pero esta fue la versión que pegó en los Estados Unidos. Esto se llama así, de 1999, por Marc Anthony, I Need to Know. Got much to say. Una mujer que comenzó su carrera como cantante de soul, cantando con grandes artistas como Stevie Wonder. Luego, de hecho, Maurice White de Earth, Wind & Fire produjo su primer álbum en solitario y ella tuvo un éxito muy importante en listas de pop en 1984 con esta canción que acaban de oír, Denise Williams con Let's Hear It For The Boy. Vamos ahora con uno de los artistas más controversiales de nuestros tiempos, el señor Marshall Mathers, más conocido como Eminem. Él llega con una canción del disco más importante de su carrera, un disco que fue controversial en su momento y lo sigue siendo ahora, el año 2000, esto que se llama The Real Slim Shady. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said...

La reina del disco, doña Donna Summer, con uno de sus éxitos más importantes a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Bad Girls, de 1978. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora a continuar con uno de los grupos favoritos de Orlando Rivera, Cinco Mujeres, Inglesas. Sé que a él le encantaba la mona de ese combo, que era Emma Bunton. Las otras eran Victoria Beckham, en esa época no era Beckham, era Victoria Adams, Mel B, Mel C y Jerry Halliwell. Esa era como la que a mí me gustaba. Son las Spice Girls, con una canción de 1996 de su primer disco, Spice. Esto se llama Who Do You Think You Are? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1989 de una mujer talentosísima, Janet Jackson, con una canción de su álbum Rhythm Nation, que fue uno de los discos revolucionarios de finales de los 80. Este tema, de hecho, creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Escapade. Vamos ahora con una mujer de Australia, divina, como Janet Jackson también. Kylie Minogue, una canción de su álbum Fever del año 2001. Esto se llama así, Come Into My World. Take these arms that were made for loving, and this heart that will beat for two. Take these eyes that were made for watching over you. And I've been such a long time waiting for someone I can call my own. I've been chasing the life I'm dreaming, now I'm home. Yeah.